Noches Tango presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar de un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Y claro está con todos ustedes que son nuestros fieles oyentes de este programa de música argentina. Estamos listos y, como ya lo dije, un nuevo conversatorio. Saludo de Vicente Moros Ortega en la dirección de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán en la asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez Restrepo, un cordial saludo. Muy amable, Libardo, y un saludo muy cariñoso a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la M, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM. Y hoy vamos a recordar al ser más querido, un homenaje que hemos preparado musicalmente hablando con el apoyo del tango y los valses a las madres en Colombia. A todos un cariñoso saludo. Se dice que hay un Día de la Madre, pero el Día de la Madre es todo el año. Por eso vamos a iniciar, Libardo, si a usted le parece, con una voz que es emblema del tango, pero es en un vals. Se llama A mi madre. ¿A quién pertenece? Carlos Gardel y José Razzano son los autores de esta melodía que vamos a escuchar con letra de Sebastián Alfredo Robles. Las guitarras aquí están las de José María Aguilar, Guillermo Desiderio Barbieri y Ángel Domingo Riverol. Esta grabación de la Casa Odeón se realizó el 22 de mayo del año 1930, doctor Peláez. Para el sello Odeón, el vals que va a interpretar Carlos Gardel, José Razzano, A mi madre. Buenas noches, tango. Los amigos que el oro me produjo, pasaba con afán en las horas del sol, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no. Pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en brazos del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Moribundo, en lágrima deshecho, exclamo con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí, la viste en torno de mi pecho giro, y en mi triste alrededor a nadie miro, pero a mi madre sí. Sobre este tema, Libardo, el autor, A mi madre. Al comienzo, y erróneamente, la canción, no sé por qué ponen entre paréntesis, Libardo, con los amigos, A mi madre, entre paréntesis, con los amigos. Sí, es porque lo dice la canción en alguna parte, donde, y a uno le pasa eso, uno le dedica más tiempo a los amigos que a su propia madre. Entonces, utilizaron dos títulos, en muchos tangos pasa eso, le colocan un título adicional y lo registran en algunos discos, porque este tema se grabó por muchas voces. Hay una versión supremamente buena con el maestro Francisco Canaro y la voz de Eduardo Adrián, y ahí figura con los dos nombres. Muy bien, pero este tema fue famoso por la versión que acabamos de escuchar de Carlos Gardel. En su momento se dijo que había sido escrita por Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte. Sin embargo, los datos no parece que fueran muy ciertos. En el año 2010... están en la internet, hay unas páginas de literatura venezolana y ahí se develó la incógnita. El nombre completo del autor de la letra era Sebastián Alfredo Robles, nacido en Venezuela y que fue periodista, escritor, poeta, director y uno de los fundadores del periódico La Fraternidad Literaria por allá en 1885. De manera que no fue Almafuerte, sino el señor Sebastián Alfredo Robles. Claro, hay que entender, Libardo, que en esa época no se manejaba mucho los derechos de autor, ni se tenía muchos datos. Con el tiempo se fue ordenando la situación, ¿no? Sadaí fue la encargada de eso, y ahí estaba frente a esa institución Francisco Canaro, Francisco Lomuto, bueno, personajes que les interesaba mucho que eso marchara por las vías legales. Muy bien, siguiendo en este homenaje, saludo a las madres, un vals. Yo tengo una novia. ¿De quién es? El tema pertenece a Diego Centeno y Rosendo Pessoa. Son los autores de la música. La letra es de Héctor Marcó, que fue un director de orquesta. Y esta grabación que vamos a escuchar de la RCA Víctor fue realizada el 17 de noviembre del año 1942. Para el sello RCA, un vals que va a interpretar Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino, Yo tengo una novia. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. No hay beso más grande si tardo en la cita. Sonriente me espera, besando mi frente, porque sé que tarde. Yo tengo una novia, no hay otra más buena, más novia pura, jamás va a engañarme. Por ella gustoso daría mi vida, porque ella no miente, porque ella es mi madre. Yo tengo una novia, estaba cantando Ángel Vargas. No olviden su verdadero nombre, José Lomio Michelli. Había nacido en Parque Patricios, el barrio de un club muy popular huracán. Es bueno recordar que Vargas fallece en el año 59. Su último disco que grabó, el tango La Cieguita y una milonga, La Porteñita. Los dos porque eran los famosos discos Libardo de 78 revoluciones. En una cara, La Cieguita, y el otro. Bueno, pero ¿sabe qué? Y muchas veces, doctor, no coincidía con el mismo intérprete. Era un intérprete diferente al respaldo, pero que pertenecían a esa casa fonográfica. Y también se le llamó, y merecido el nombre, el ruiseñor de las calles porteñas. Ah, sí, y Los Ángeles, porque era Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. Un detalle de Rosendo Pessoa, que figura en este tema. Pessoa fue un guitarrista y compositor, pero durante más de 20 años integró el conjunto de guitarras que secundó la carrera de Ignacio Corsini, Rosendo Pessoa. Pero bueno, Libardo, hemos presentado dos valses en homenaje a la madre, y ahora sí traemos un tango. Se llama Una Madre. ¿De quién? Mario Melfi, autor de la música, letra de Enrique Cadícamo. Esta grabación es del 13 de julio del año 1955 para la Casa Odeón. Es un tango para nuestros oyentes modernos, pues del año 55, como dice Libardo. Aquí viene la voz de Carlos Dante, la orquesta, por supuesto, del maestro Alfredo de Angelis, en el tango Una Madre. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Volvió al barrio donde un día se alejara alegremente, y una gris melancolía lo embargaba al regresar. Y en su larga y cruel ausencia, una madre lo esperaba, y en un dulce y fuerte abrazo le decía sin cesar: madre, madre, hoy vuelvo arrepentido. Madre, oh madre, la vida me ha mentido. Ayer corriendo el mundo me separé de ti, y todo fue mentira de un sueño baladí. Madre, oh madre, la gloria es una venda. Madre, madre, que no nos deja ver triunfo. Sueños quedaron por la senda. Madre, oh madre, yo nunca te olvidé. En el barrio donde un día se alejó detrás de sus sueños, el muchacho aventurero vino al fin a recalar, y jurándole a la madre que ella nunca más se iría, entre lágrimas y besos repetía sin cesar: madre, madre, la gloria es una venda. Madre, madre, que no nos deja ver triunfo. Sueño quedaron por la senda. Madre, oh madre, yo nunca te olvidé. Carlos Dante, su verdadero nombre Carlos Dante Testori, había nacido en un barrio porteñísimo, el barrio de Boedo, donde estaba siempre San Lorenzo de Almagro. Él falleció a los 79 años y trabajó con varias orquestas, pero indudablemente con De Angelis fue donde más estuvo, 13 años al lado del maestro De Angelis. Pero en la carrera de Carlos Dante Libardo, él debe agradecerle, o debió agradecerle, a los hermanos Caló, porque gracias a ellos, y concretamente a Miguel Caló, fue descubriendo la importancia de estar en las altas esferas del tango, ¿no? Sí, señor, y también hay que recordar que grabó aproximadamente 19 títulos con el maestro Miguel Caló, inclusive graba dos pasodobles, creo que son los únicos que se conocen en la voz de Carlos Dante, género de pasodoble con Miguel Caló. Los números telefónicos de nuestro servicio son ¿cuáles, Libardo? El 320-986-0448, lo repito, 320-986-0448, que sirve también al WhatsApp. Y el teléfono fijo, 601-402-8447, 601-402-8447. Y aquí están ya algunos de los oyentes que han marcado esas líneas telefónicas. Jorge Montenegro se comunica desde el barrio Santa Matilde. Octavio Gañán, Adán García en el Pablo Neruda, Carlos Martínez en Buga Valle, Javier Vargas en el barrio Marsella, Amador García y su esposa en el Quiroga, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Carlos Sosa en el barrio Tabora, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín y Fernando Alfonso en el barrio Musú, doctor. Los teléfonos, recordemos, son de Bogotá los números, para que ustedes por favor los marquen. Pero volviendo en este homenaje a la madre, traemos un vals. Se llama Para ti, madre. ¿De quién? José Moxiola. Música. Letra de Venancio Clausó. Y esta grabación es del 4 de marzo del año 1942 para la Casa Odeón. Y nuestros amigos oyentes van a oír más valses, porque es que, no sé, pienso yo muy particularmente... Sí. Que el vals es más dulzarrón, más tierno, y por eso dedicaron tantos valses a la madre. Claro, el tango es más fuerte, más reo, que llaman los argentinos. Pues bien, para este vals, Para ti, madre, la voz es la de Agustín Irusta, la orquesta la de Francisco Canaro. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Tiempo aquel de la niñez maravillosa, infancia de oro y miel, bendita edad de ingenuidad. El mundo era un Edén en donde el bien reinaba y lleno de ilusión era feliz el corazón. caricia maternal, mano leal y generosa, ternura sin igual, punto ideal, color de rosa. Del venturoso ayer solo quedó el recuerdo. La vida dura y cruel ya me enseñó lo que es dolor. Tenía esta grabación, Libardo. Agustín Irusta se le notaba aquí la voz fresquita, ¿no? Quería notar que este tango, el vals, este vals, Para ti, madre, José Mosiola era banderonista y Venancio Clauso era poeta y letrista, y realmente Para ti, madre, fue su vals más conocido, don Juan Pedro Claus. Muy bien, Libardo, sigamos con este homenaje. ¿Y qué tal si traemos ahora un tango? Se llama Madre. ¿De quién es? Nuestros oyentes van a recordarlo seguramente en la voz de Floreal Ruiz con De Angelis. Esta versión no es muy conocida en Colombia. Francisco Pracánico, música, letra de Verminio Cerveto. Y esta grabación, pues imagínese, doctor, si la otra tiene cuántos años, dijo, doctor. 80. Imagínese, yo creo que está cerquita a los 100. Es una grabación de la Casa Odeón, pero no aparece la fecha de grabación. Usted va a dar ahí los guitarristas que ya mencionó uno hace algunos instantes. Sí, señora Pessoa. Bueno, la voz obviamente es de Ignacio Corsini, las guitarras eran de Armando Pajés, Enrique Maciel, Rosendo Pessoa. Y aquí está este tango, Madre. Buenas noches, tango. Yo viví desorientado, yo soñé no sé qué mundo, yo me hundí en el mar profundo con delirante afán de loca juventud. Me atraían los placeres, un abismo, las mujeres, ya sin madre ni deberes, sin amor ni gratitud. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor. Cuando en la noche me hundía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más alto para mí. Los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida el dardo del dolor que el vicio me dejó. Desde entonces pena lloro y solo el cariño imploro de mi madre a quien adoro y mis desvíos sintió. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor. Cuando en la noche me hundía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Ignacio Corsini. No olviden que nació en Troina, en la provincia de Catania, en Sicilia. Pero hay un detalle, Libardo, de una persona que usted mencionó, Verminio Cerveto. Era bohemio, vida disipada, el alcohol lo llevó a la tumba. Pero hay una cosa curiosa de este Verminio Cerveto. Él era compañero de Francisco Pracánico, era letrista Cerveto, y a él pertenecen, dicen, Sombras, un tango que se llamó así, Perdóname Señor, Pobres Flores, que todos fueron grabados por Gardel. Yo tenía la duda, Sombras es entonces de este señor Cerveto, no sabía. Sí, pero el tango, porque hay un pasillo ecuatoriano que es muy conocido en Colombia, que inclusive lo grabó Julio Jaramillo, pero este Sombras es un tango que también lo graba Ignacio Corsini, una muy buena versión. Muy bien, y aquí, para las mamás, para las madres, un vals, se llama Un Vals para Mamá. ¿De quién? Enrique Alessio, música, letra de Reinaldo Giso. Grabación, septiembre 13 del año 1958, para la RCA Víctor. Hemos presentado música de hace 80 y más años. Esta es más moderna, es del 58. La orquesta es la de Juan D'Arienzo. La voz de Mario Bustos en Un Vals para Mamá. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Voy a cantarles un vals con sentimiento profundo, llama de amor, en el arde el santo amor de las madres, que es lo más puro del mundo. Con versos que son rosas, orquídeas y magnolias, unidos todos ellos, con música de Dios, nació este vals tan puro, o el velo de una novia, escrito con la sangre del propio corazón. Surgió una noche de esas, que más pensaba en ella que es el alma bendita del hogar, en ella la más buena de todas en la tierra. Por eso es para ella un vals para mamá. Mamá, palabra simple que se pronuncia como si fuera un rezo. Mamá, en nombre de los hijos, en nombre del amor, por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho, quiero apretarte en mi pecho y darte mi corazón, que nunca la abandonen aquellos que la tienen, que cuiden el tesoro sublime de su amor, que besen sus cabellos más blancos que la nieve y que la quieran mucho como la quiero yo. Perdón, pero el recuerdo ha sido tan profundo que siento aquí en el pecho deseos de llorar. Así para mi madre y a todas las del mundo, cante con toda el alma un vals para mamá. Y así para mi madre y a todas las del mundo, cante con toda el alma un vals para mamá. Mario Bustos, el cantante, su verdadero nombre era Mario Nazareno Álvarez. Había nacido en Almagro, que tiene inclusive su propio equipo de fútbol, Almagro, y murió relativamente joven, a los 55 años. Tuvo, Libardo, la fortuna, Mario Bustos, de trabajar con la orquesta de D'Arienzo, que lo acabamos de escuchar, y también con la de Domingo Federico, ¿no? Ahí estuvo el hombre que tiene en su vida una curiosidad. Entiendo que la familia era europea, los padres. Era un español y una italiana. Fue el mayor de 5 hermanos. Mario Bustos, a quien apodaron el hombre de la voz platinada, ¿no? Por el cantor, perdón, de la cabellera platinada. Sí. Así llamaron a don Mario Bustos, ¿no? Sí, y no, y grabó, dejó registros con diferentes orquestas de menor cuantía, aunque hubo otra también fuerte que fue la del maestro Osvaldo Requena, dejó varios registros con esa orquesta. Con ella también grabó Valdés, Jorge Valdés. Sí, señor. Y tenemos un detalle adicional en la vida de Mario Bustos. Trabajó en un diario que se llama La Prensa y allí estuvo en calidad de corrector de estilo. Ahí trabajó don Mario Bustos. Muy bien. Y otro detalle, era temperamental como Darienzo. Y Darienzo, pues eso ya lo hemos contado hace algunos años. Sí. Que Darienzo casi le colocaba el dedo en la boca para dirigir tanto a los bandoneonistas, al violinista, como al cantor. Y le acercó tanto el dedo a la boca a Mario Bustos que no le gustó y le mordió el dedo. La gente aplaudió creyendo que era parte del espectáculo. Bueno, sobre eso yo invito a los oyentes. En YouTube hay trabajos donde se nota la fuerza, el temperamento que le imprimía Juan Darienzo como director de orquesta. Pero hay un cantante, Libardo, creo que fue Echagüe, sí, me parece que fue Alberto Echagüe, que él, Darienzo, el director, se acerca a marcarle con el dedo como el compás, ¿no? Y entonces lo mira así de reojo, en una señal, una mirada dura. Abre los ojos mirándolo. Déjeme aquí. Muy bien, seguimos en este homenaje a las madres y traemos justamente uno que se llama Madre de los Cabellos de Plata. ¿Quién? Música, Alejo Montoro. Letra, Juan Solano Pedrero. Este tema lo graba el cantor que usted va a presentar en dos oportunidades, una acompañado de orquesta. Y esta que escogimos, con guitarras, que lo graba el 29 de agosto del año 1958. Sí, señor, porque el cantante es argentino Ledesma. El disco al cual se refiere usted con orquesta es con la de Héctor Varela, supongo. No, pero una orquesta de menor peso, por eso no mencioné a Varela. Ah, bueno, porque yo a Ledesma lo tengo siempre con el trabajo de Varela. Sí. Pero bueno, aquí lo van a acompañar guitarras a argentino Ledesma en este tango, Madre de los Cabellos de Plata. Buenas noches, tango. Te canto pensando que tú estás muy lejos, ay madre del alma, muy lejos de mí. Los vientos se llevan tirones del alma que yo en mis canciones mando para ti. Quisiera tenerte vestida de estrellas, quisiera a mi lado sentir tu calor y en la maravilla de tus ojos claros ver los ojos míos rebosando amor. Madre de los cabellos de plata, en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte triste ni ver tus ojos llorar. Amor como el tuyo no existe en la tierra, ay madre del alma, que amor sin igual. Yo quiero pagarte diciendo a la gente que mi vida es poco para tu bondad. Pusiste en mi frente claveles de fuego con besos que nunca podré ya olvidar, y a cambio de aquello, cuando yo te canto, va tu santo nombre junto a mi cantar. Madre de los cabellos de plata, que en tu regazo sublime tanto me hiciste soñar. Madre por la que siempre suspiro, no quisiera verte triste ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar, ni ver tus ojos llorar. Varios datos de Argentino Ledesma. Su verdadero nombre o nombre completo era Corazón Argentino Ledesma. Aquí hubo en Colombia un futbolista que trajo él Pereira, me parece, y fue en el Quindío. Se llamaba Andrónico Argentino Cejas. O sea que ese argentino lo utilizaban en varios nombres, o lo utilizan, ¿no? Él había nacido en Santiago del Estero, es lo que llaman allá provinciano, pero tuvo la fortuna, Libardo, yo no sabía. Este Ledesma grabó, entre otros, con Canaro y con Fresedo. Yo no sabía. Sí, yo, señor. Lo tenía siempre con Varela. Sí, hizo algunas grabaciones con Osvaldo Fresedo, muy pocas, y con Francisco Canaro hizo en aquel momento un LP completo. Ah, porque también trabajó, no sé si grabó, con Mariano Mores. Ahora, tuvo unas orquestas, no voy a decir cuál era la que usted me decía que no lo presentaba, porque, pero grabó con De Marco, con Estazo, con Titi Rossi, con Pancera, pero yo siempre lo tengo a Argentino Ledesma con Rodolfo Lezica, cantantes de planta de la orquesta de don Héctor Varela. Muy bien. Fue con la orquesta que mayores triunfos tuvo al lado de Lezica. Sí. Ah, sí, de Rodolfo Lezica. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, después de escuchar a Argentino Ledesma, vamos con un vals. A tu memoria, madrecita. ¿De quién? Música y letra de Alberto Cosentino. Fue grabado el 30 de enero del año 1934 para la RCA Víctor. Y anticipamos a nuestros oyentes que estos eran músicos de la RCA Víctor, pero que trabajaban en la típica Víctor. Por eso el sonido muy similar a la típica Víctor Dr. Peláez. Este cantante, Luis Díaz, es el que va a tener el acompañamiento de la típica Los Provincianos, con el tema en el vals, Tu Memoria, Madrecita. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Partiste, que me hallo muy triste, sin felicidad. Era uruguayo, el cantante. Había nacido en Paysandú, hijo de padres españoles, pero su familia muy temprano se radicó en Buenos Aires. Era un tenor, Libardo. Inclusive incursionó en terreno de lírica, ¿no? Y tuvo la, diría yo, la fortuna de cantar con orquesta la de Donato Cerrillo, la de Julio De Caro, la de Pedro Mafia, Ricardo Brignolo. Y además fue compositor. Por ejemplo, Tierra Querida es un tema de la autoría de Luis Díaz Espejo, este cantante que no es muy popular, ¿no es cierto?, en Colombia, por lo menos, ¿no? No es muy conocido. Hay que anotar también que fue uno de los primeros estribillistas en los comienzos, sí, del tango, doctor. Es cierto. Estribillistas, tenemos a Juan Julián Centella, tenemos a este Luis Díaz. Estribillista, no. Centella era glosista, ¿no? Sí, él hacía las glosas. Las glosas, no era estribillista. Bueno, Libardo, hay oyentes pendientes a este conversatorio. Vamos a saludar este conversatorio. Sí, señor. Carlos Arturo Niño en el barrio Castilla. Neptalí Rengifo, Ciudad Salitre. Jaime Flores en Ciudad Montes. María Teresa Garzón en Floralia. Doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. James Quintero en el barrio Belén. No sé, sí, ya había nombrado a doña Dulcelina, está por acá muy cerca. Sí, señor. Bueno, siguen más oyentes, especialmente internacionales. Ay, nos están escuchando en, no recuerdo porque no anoté, la ciudad en el Brasil y en Chile. Nos están escuchando también, doctor Peláez. Muy bien, claro, porque este programa también se difunde en estaciones de internet, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver... lo que es el ritmo, ¿no? Porque traemos un saludo a la madre. Se llama Un tango para mi vieja. ¿De quién? Enrique Alessio, música. Reinaldo Giso, la letra. Esta grabación para la RCA Víctor, 28 de septiembre del año 1950. Creo que fue la segunda o tercera época de este cantor con la orquesta del maestro D'Arienzo. El rey del compás, don Juan D'Arienzo, acompaña a Alberto Echagüe en el tango, Un tango para mi vieja. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Y me despierta, me da su buen día con voz celestial. Después me acompaña mi moza a la puerta, sonríe en sus ojos mientras dice chao. Sus labios no saben jamás reproche. Yo estoy para ella, tiene para la niñez. Todo me perdona hasta aquella noche que por ciertas cosas yo me emborraché. Viejecita de mi vida, tu querer es dulce nido, allí no hay pena ni olvido, todo es ternura y amor. Y Dios me dejó por suerte, tu querer es como un sol, que nunca tu corazón quiera apagarlo la muerte. Este tango, vieja mía, este tango es para vos. Un mate y un beso recibo a la vuelta. Prepara la cena con una canción. La ropa limpita sobre mi catrera. Cepillo el saco luciendo una flor. Por noble y por buena, por santa y divina, la llevo metida en el corazón. Mi vieja muchacho y todas las viejas son todas iguales, un cacho de Dios. Un cacho de Dios. Alberto Echagüe, su verdadero nombre era Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. Pero quiero traer a colación, Libardo, una precisión de quién era o cómo era Alberto Echagüe. Si lo dice García Blaya, un escritor, Echagüe no fue técnicamente un gran cantor, y más si lo comparamos con la excelencia vocal que abundaba en la década del 40. Pero hay que reconocer que cuando se lo permitía el vértigo de Juan D'Arienzo, afloraba una voz sensible, por momentos dramática, que sabía contar eficazmente el relato de la letra. Fue el cantor más importante de D'Arienzo, el más taquillero, pero además un señor, un hombre de bien, al que nunca la fama lo mareó. De manera que Alberto Echagüe sí tenía, yo no sé, la presencia de D'Arienzo lo alteraba y se ponía dramático el tipo, ¿no? Y como usted lo ha notado, pues hay tangos que a pesar de ser tangos son muy dramáticos, muy tiernos, muy dulces, teniendo en cuenta que él practicó mucho el lunfardo también. Sí, señor. Bueno, vamos con un vals que, como dijo en su momento Olivardo, era la tendencia al saludo de las madres. Aquí este vals se llama Soñé con mi madre. ¿De quién es? La música y la letra son de Julia Ferro. Yo creo que debemos presentar disculpas de antemano porque el sonido no va a ser muy bueno. Es una grabación del sello Brunswick. No era un... Los discos no sonaban muy bien, aunque tuvieron un gran repertorio en música colombiana inclusive. Fue grabado en el año 1931, o sea que han pasado una cantidad de años, doctor. Sí, señor, porque vamos a traer la voz de Agustín Magaldi con acompañamiento de guitarras en Soñé con mi madre. Buenas noches, tango. Vestida de blanco, sus ojos de santa muy fijos en mí. De pronto se acerca y me tiende sus brazos y estrecha de negro decía mi así: Benita, querida, que quiero besarte. Yo sé que tu alma me guarda un lugar. Habito en las noches soñando conmigo. Y luego despierta, te dijo llorar. Yo sé que tú lloras, mi triste partida, y nada en el mundo te ha hecho llorar. La hora funesta, la madre perdida, que un día el destino se supo quitar. Pero yo he venido a darte mis besos. Mi beso de madre con tanta lealtad. Si yo le he pedido a Dios me dejase venir en las noches tu sueño a velar. Razón, Libardo, el sonido pues no era el mejor, pero ustedes ya suponen que Magaldi lo grabó hace, bueno. Aquí hay que destacar un detalle, no es habitual que aparezca una mujer como autora, y ella, Julia Ferro, hizo la música y la letra. Ella fue una compositora y cancionista, había nacido en el año 1909 en Tucumán, no se sabe pues la fecha exacta. Llega a Buenos Aires en el año 24, empezó como cantante en programas de Radio Nacional, que hoy se llama Radio Belgrano, fue allí solista y trabajó también en Radio Argentina. Ella cantaba zambas, música norteña, tango y tango campero. Falleció muy joven, a los 33 años en Buenos Aires, doña Julia Ferro. Muy bien, viene un vals, Libardo, que ha sido la, digamos, la tendencia en este conversatorio. Se llama Una lágrima. ¿De quién es? Juan Durante. Música. Letra José Revolini. Esta grabación es del 6 de noviembre del año 1931 en la RCA Víctor. Y aquí viene, ¿cómo la llamaban? ¿La novia de América? La novia de América, sí señor. Libertad Lamarque con orquesta en este vals. Una lágrima. Y hoy, que solo me queda el consuelo de regar con mis lágrimas la fría lápida que cubre tu tumba, madre, arrepentido, pídote perdón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Madre querida, al ofrendarte este tributo con el fervor de mi alocada inspiración, quiero que sepas, madre mía, con certeza la honda pena que taladra el corazón. Cuántos recuerdos ya lejanos, madre mía, de aquel pasado que jamás ha de volver. Cuando inquieta vigilabas noche y día con tu cariño maternal a mi niñez. Y hoy tan lejos de tu lado, un cruel dolor me desalma, aumentando el tormento que me tortura sin calma. Hijo hermano de tus besos, cuánto ha sufrido mi alma. Cuántos recuerdos van surgiendo, madre mía, de aquel mirar que tantas veces contemplabas a mi niñez que para ti era alegría y era un edén por ser pedazo de tu alma. Hoy que se agolpan en mi mente los tormentos y los recuerdos de lejanas dulces horas, perdóname, madre del alma, si has llorado, que hoy también mi corazón llora por vos. Por lo que has llorado, por lo que has sufrido, el hijo arrepentido clama perdón. Santa madrecita, fuente de ternura para el hijo siempre amado, pido postrado tu bendición. Madre querida, al ofrendarte este tributo con el fervor de mi alocada inspiración, quiero que sepas, madre mía, con certeza la honda pena que taladra al corazón. Cuántos recuerdos ya lejanos, madre mía, de aquel pasado que jamás ha de volver. Cuando inquieta vigilabas noche y día con tu cariño maternal a mi niñez. Libertad Lamarque Bouza, la novia de América. Ella, recordemos, había nacido en Rosario, falleció en Ciudad de México con 92 años. Fue actriz, cantante, es más, participó en 18 películas, doña Libertad Lamarque, muchas de ellas, claro, grabadas en México. En la primera que participó se llamó Tango, que la hizo la película en 1933. Y en el año 78 celebró La Mamá de la Novia, o grabó, mejor, La Mamá de la Novia. una vida llena de historias, la de doña Libertad Lamarque, con la cual hemos cerrado este homenaje, este saludo a todas las madres de Colombia y en el exterior, por supuesto, quienes tienen la oportunidad de escucharnos. Libardo. Sí, doctor, y ahora que ya usted habló del cine con Libertad Lamarque, recordemos también que en España hizo películas y en México filmó aproximadamente 45. Las que usted nombró fue en la Argentina. Ajá, muy 18. Importantes. Sí, señor. Muy bien. Bueno, demos los agradecimientos a toda nuestra millonaria audiencia. La dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. El máster en Medellín, Fernando Valencia, la producción general, Odeón Radio. Mi querido doctor, un millón de gracias por su compañía. A usted y por supuesto a los oyentes que nos han acompañado a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. Muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta. Dulce Estéreo, 106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo.